cómo te tienes que mover, mujer. Una atención y escucha el bombo del DJ. Este ritmo loco que a los pibes y a la pipa en la pista se enloquecerá. Prepárate mucho porque con este ritmo no vas a dejar de mover. ¡Bombazo! Y este bombazo se va para abajo, suave para abajo, para abajo, para abajo. Y este bombazo se va para arriba, suave para arriba, para arriba, para arriba. Y tú te mueves mucho suavecito para abajo, tú te mueves mujer y no pares de mover. Y tú te mueves mucho suavecito para arriba y tú te mueves mujer y no pares de mover. Puro movimiento, mamita. Suavecito para arriba y tú te mueves.